Sí, le dije. Continuamos en La Venganza Será Terrible, desde el auditorio de Radio del Plata. Sí, en la calle Corriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Qué desgraciada soy. Y sí, señora. Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Tenemos numerosísimas monografías. ¿Qué cantidad de monografías? Es espectacular el trabajo que hay ahí. Por ejemplo, mire. De muy buena calidad, además. Todas de muy buena calidad. Sí. Sí. Algunas se me han perdido hace un minuto. Pero no importa, no valdrían gran cosa. El primer trabajo es, ¿qué le regalo? Este es tanto para hombres como para mujeres. Sí. Supongamos que usted, señor, o usted, señor, este es para todos y todas. Sí. La persona que anda con usted... ¿Conmigo? Sí, no, con el oyente. Ah. O con la oyenta. Uh-huh. Cumpleaños, y usted no sabe qué regalar. Se cometen muchos errores. Sí, señor. Muchísimos. Hay un tema filosófico, si me permiten. Sí, usted está en lo cierto. Sí. Mediante el acto de regalar, una persona realiza una demostración de afecto a otra. Claro. Sea un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, un amante. ¿Por qué se pone así? Porque cuando digo un amante me pongo así. Para que resulte especial y agrade quien lo reciba, es importante definir qué se quiere transmitir. Exacto. Bueno, y acá es el punto. Sí. ¿Regalo lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, o regalo lo que al otro le gusta? Ninguna de las dos cosas. No. Bueno. Regala algo que transmita la idea que usted quiere instalar en el otro, o en la otra. O en los otros. ¿Le digo algo? Sí, por favor. Para que se lo grabe. Sí, momentito, sí. ¿Eh? Un, dos, tres. El regalo habla. Sí, siempre, si se trata de, por ejemplo, un grabador. Sí. No, señor. Mira, te traje un grabador para que grabes. Usted le está diciendo, su novia, por ejemplo. Sí. Le trae... Nunca me regaló nada. Espere. Le trae una docena de tortitas negras. ¡Ay, qué feo! No, oiga. Por favor. ¿Qué le está diciendo? Me está diciendo... ¡Qué hambre! Sos un gordo. Usted lo interpretó así. Sí. Ella tiene que saber... No, además me lo dijo... actuales palabras. Una tarjeta grande así. Sos un gordo. No sabía qué comprarte. Sos un gordo cerdo. Tomá estas tortitas negras. Pues supongamos que le regalo un antifaz. Ya regalos más raros. Claro, sí. Me está diciendo, no soporto tu cara. En la misma tarjeta me la... O sos un pirata. Sí, también, pero no. Pero el pirata no tiene antifaz, tiene parche, señor. Antifaz. Un pirata, ¿qué es? Pirata moderno, pirata del pirata Caribe. Pirata del carnaval, bueno. Señor. Antifaz es el carnaval y el tío de anteojito. Después no hay nadie más usa antifaz. Tío. Un llanero solitario. Como vos. Bueno, acá dice, hay que personalizar el obsequio con el nombre de la persona a quien va dirigido. Sí. Es decir, las tortitas negras, usted les escribe. Alejandro. Alejandro le pone. Ale. Bueno, Alejandro, a mí no me gusta que me digan Ale. Sí, pero es muy largo para la tortita. Porque me confunde con mi hijo y me come las tortitas negras. Hay un tema que es el siguiente. ¿Se regala a la persona o se regala al grupo comunitario en general? Pero usted, ¿a dónde está yendo? ¿Tiene un grupo? Pertenece a un grupo comunitario. Sí. Mi novia, por ejemplo, es de la una, comunitaria, de una secta, la novia. De una secta es. Sí. De una secta misteriosa. No, supongamos... Se va todos los viernes a la noche y vuelve el lunes a la mañana. Concretamente, una compañía de trabajo. Sí. Sí, te traje este regalo. Animamos tu fiesta. La fiesta de cumpleaños de tu compañera de trabajo. Bien. Una compañera de trabajo. Le regalo una bombacha o una licuadora. La licuadora es para toda la familia. El marido, los hijos toman licuadora. Ah, la bombacha casi no. La bombacha es para uso de ella, el marido no la puede usar, los hijos tampoco. No, usted tiene, como le decía que el regalo habla, ¿en qué ocasión le regala algo a una compañera de trabajo? Usted tiene una intención con ella. Si le regala una bombacha, sí. Si su idea es seducirla. Supongamos. Supongamos. Un detalle. Mínimo. ¿Qué? No por valor monetario. Por ejemplo, hilo. Observó... Un ovillo de hilo. No, no, señor. ¿Para qué quiere un ovillo de hilo? Hilo choricero. Para atar, señor. Pero, ¿a qué va a atar? Siempre es útil. ¿Qué simboliza? Y el día... No simboliza nada, pero el día que lo usa y le sirve, se acuerda de usted. Pero no lo va a usar. Ay, pensar que esto me lo regaló Gillespie. Mañana me voy a acostar con él. No, señor. No funciona así. No funciona así. Las relaciones humanas. Si no, sería todo mucho más fácil. Usted tiene que observar qué hace ella. Por ejemplo, le gusta mucho la aventura. Es montañista. Ah, es montañista. Sí, sí, va a trepar montañas, va a la Sierra de Tandil, etcétera. Un mapa. ¿De? ¿Un mapa de qué? ¿De África? No. A mí es el que más me gusta, el de África. ¿Por la forma? Sí, por forma de corazón tiene. Sí. Le dibujo una flecha y lo atraviesa justo allá por el lago Tanganyika. Sí. Y le pone Gillespie y Cecilia. No, pero no, señor. Si le gusta el montañismo, por ejemplo, de todo lo que es camping, carpa, campamento. Bueno, algún cordón montañoso. Ah, oh, ¿cordones montañosos tienes? Buenas tardes. Buenas tardes. En la mercería. Desierto exótico, los Montes Urales, vamos a ponerlo. Ah, sí. Le dice, mira, estos son los Montes Urales. Sí, que separan el Asia de Europa. Y hay un tren que va a este lugar y todo esto viene ornamentado con una historia que usted habrá estudiado previamente. No, usted te complica. Tiene que darle información a ella. Este informe de nuestro equipo de producción. A ver, informe, a ver. Regalos. Elegir un regalo. Muy bien. Acá, primero, de bajo costo. Ah, opción, sí. Velas. Velas. Esencias aromáticas. Jabones. Jabón, qué feo. No, feo. Parece todo lo que larga olor. Un jabón federal. Es de roñosa. Parece que vos le estás dando un mensaje. Sí. Planta, una planta. Bueno. Mirá. Algo vivo sí, porque le dice, ¿la regaste? ¿Qué les parece? Usted tiene un motivo de conversación. Ya, en cambio el jabón no le va a decir, ¿lo regaste? No, lo usaste. ¿Qué les parece una mascota? No, ¿un animalito? No, es un problema. Un perro, un gato, mejor un hámster. Sigo leyendo, porta retrato. Sí. ¿Con foto o sin foto? Con. ¿De quién? De Clint Eastwood. No, ¿cómo de Clint Eastwood? Bueno, no. Para no comprometer. Acá mire lo que dice, no lo entendí, a ver si ustedes saben. Una taza con foto. Sí. ¿Cómo una taza con foto? Son las tazas. Hay lugares. ¿De Clint Eastwood? No, señor. Toma el desayuno así. Sí, mira. Se las hace imprimir. ¿Y dónde está la foto? ¿En el fondo? No, la pone al costado. Y le pueden poner el nombre de ella. ¿Cómo se llama la homenajeada? Clelia. Clelia. Taza de Clelia. No, eso es comprometedor. Así. Sí, señor. Queda ¿y qué pegado, quiere regalar a su novia? Loco, queda una pegado, taza con la foto. Y viene el otro novio que la mina tiene, seguro. Tipo, la mina tiene que esconder la taza. El tipo por ahí la encuentra. El tipo dice, se levanta a la medianoche. ¿Dónde sacaste esta taza? ¿Quién es este tipo? No, ¿qué es de la policía? ¿Qué es? Tiene que ser algo que pase desapercibido, para mí. Pero, ¿usted quiere pasar desapercibido? Sí, está sí, bien, sí, el regalo habla. Algo que pase desapercibido. Algo que no se note en la cotidianidad de la casa, del hogar. Algo que no se note, que pase... Un escudo peronista. Es verdad. Es chiquito, puede ser. Claro. No, señor, tiene que ser, no sé, un individual. Acá dice un monedero, llavero, claro. Dado, cartas... Un dado. Un dado. ¿Y ahí mira lo que te traje, un dado. Para el día de mañana te regalan otro, puedes jugar al pase inglés. Si cada novio le regala un dado, y así. Sí, puede jugar a... Hace la generala bien servida. Eso, cosa de bajo costo. ¿Qué, pasa cuando... Yo soy un empresario. ¿Qué tal? Bien. Mayor de edad. 56. No, mucho más. Muy bien conservado y con cirugías. Uh-huh. Quiero regalarle, tengo una secretaria, estoy enamorado. Uh-huh. ¿Enamorado? ¿Enamorado, verdad? Usted siempre viene con las cosas de... 19 años, mi... ¿19 años? Ella, ella. No me dijo 56. Bueno, yo soy mayor, tengo mi empresa, punto. Uh-huh. Ella, 19 años, misionera. Uy, Dios. ¿Misionera en el sentido de que va a evangelizar a la China? ¿O que nació en Misiones? Nacida en Misiones. Unas piernas talladas en madera. ¿Usted? ¡Era ella! ¿Pero cómo piernas talladas en madera? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué? ¿Es algo bello eso que está...? Dura. No es una gota de grasa. Dura. Sí, pero madera. Y yo le quiero... ¿Yo saben lo que pensé? Quiero que ella se dé cuenta que yo gusto de ella. Ah, todavía no se lo dijo. Ah, no se dio cuenta. No, no se lo dije. Es el trato profesional. Le quiero regalar un Mini Cooper. Bueno. Un auto. ¿Un Gary Cooper? Un auto. En la taza. Mucho mejor es Clint Eastwood. Un auto, señor. Sí, señor. Un auto inglés. ¿Sabes que todos esos autos, yo cuando los veo en la calle, todos esos autos... Se le regalan los tiempos que... Sí, sí, sí. Son todos regalos trampa. No hay una... Que te lo regaló Gillespie. Nadie se va a comprar un Mini Cooper. No. Se los regalan todos de trampa. Miro siempre al que manejo un Mini Cooper. Digo, este se lo regaló... Porque yo me di cuenta que... Es raro que ninguna vieja maneje sí. un Mini Cooper. ¿Lo ves? No. El año pasado... Ella cumplió años. Esto es machismo. El nuevo programa de Radio del Plata. El año pasado llamé mariachis. Cumpleaños, ella tenía 18 años. Sí. Las piernas torneadas en madera. Sí. Que no se acerque al fuego. Porque... Un potrillo pastando. ¿Grasa? Cuando... Sí. ¿Cómo, perdón? ¿Grasa? Nada, cero. Oh. ¿Cero grasa? Tampoco, dice. A piel reseca. Llamé a un grupo de mariachis, vinieron a tocar la trompeta, toda una serenata. Y ella no se dio cuenta de la intención que yo tenía. ¿Qué decía la serenata? Te amo, mi amor. Ahí están. Vinieron los un poco tipos. Agudo, ¿no? Sí. Con los sombreros, los chalecos. ¡Ándale! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Un poco de ceviche! ¿Perdón? Ceviche en México, señor, no hay ceviche. Llega muy poco. Eso es en Perú. Llega muy poco ceviche. Bien. Y ahí estaba ella, ¿eh? Con la minifalda, todo, llevando un papel para acá, una carpeta para allá. No se dio cuenta la intención. Entonces este año voy a reforzar. Este año va con Mini Cooper que lo estaciona en la puerta de la empresa. ¿Y cantaba en las mañanitas? Sí. ¿Estas son las mañanitas? ¿Y cómo se dijo cuenta? No se dio cuenta. Y bueno, ah, porque... Bueno, pero... Me parece que es dura, pero de entendederas. Vino, entró en la oficina y dijo... Jefe, estoy asustada. ¿Por qué? Vinieron unos hombres bigotudos, con sombrero. ¿Unos hombres? Le dijo. Era Rosarina. Lo dicho, ni una gota de grasa. Entonces, este año quiero impresionarla con un regalo que ya caiga de espaldas. Si es posible sobre mí. Está eso muy es bien. Lo que viene diciendo usted de hace dos años, que caiga de espaldas. Bueno. Muy bien. Pero quizás a ella no le gustan las estridencias, ¡No, pero yo pienso con mentalidad empresarial. Entonces, para mí, el regalo más efectivo es el que más platita cuesta. Sí, pero... Dígalo de nuevo. El que más platita cuesta, ¿eh? Bueno, acá podemos el regalo cobrarle... más caro es el mejor. Sí, podemos cobrarle caro incluso por cualquier basura. Entonces, por eso yo vi en internet buscando... sí. La agencia de regalos personalizados. ¿Qué es esta? Por eso, claro, sí, por eso soy el doctor personalizado. Bueno. ¿Qué tal? Soy uno de los empresarios más ricos de la Argentina, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ahora, no tengo tiempo para perder, ¿de acuerdo? No tiene tiempo para perder. El señor me va a agradecer. No le va a decir que los regalos hablan, ¿eh? No. Ah. Grave lo que voy a decir. También hay que traer grabadores. Tres, para dos, uno. Se regala. Toma uno. Perdón. Se regala. Toma dos, toma dos. Toma. Toma dos. ¿Para qué se metió la complicación de grabar? Podríamos hablar tranquilamente. Ahora. Toma tres. Se regalan experiencias y no objetos. Bueno, eso yo lo leí en distintas publicaciones. La gente, ya cansada de objetos materiales, quiere pagar por experiencias. Un viaje al Himalaya. Sí. Tirarse con un elástico de un puente que se corta y cae al vacío. Suelta de luciérnagas. Tenga cuidado porque hay personas inescrupulosas, sí, en todos los puentes, ¿eh? Que te tiran con un elástico. No, pero. Y a veces son elásticos de doncillo cualquiera. Y te caes abajo, te caes. Claro, dice, a este lo vi por televisión. No. No le regale eso. No, pero usted tiene. O regálele el calzoncillo si quiere. Y que ella, si quiere tirarse, se tire por. Yo lo que pensé es. Una situación muy romántica. No. Uy, uy, uy. Ándale. Una mesa, un velador, un mantel rojo. ¿Un velador? ¡Qué romántico! ¡Un velador! Un mantel rojo de terciopelo, dos copas de sidra o de champán. Sí, sí. Uh-huh. Y detrás una orquesta. ¿Un inflador? No, detrás una orquesta. ¿Quién? Y un cantante, un Frank Sinatra. Ah, cantando. Pero Frank Sinatra no va a poder ir, ¿eh? Bueno. Algo muy romántico, pago lo que sea, soy el empresario que más dinero está tiene. Bien. Sí. Y quiero que me lo resuelva rápido. No tengo tiempo. Bueno, ahora. Un minuto mío es un millón de dólares, ¿de acuerdo? Sí, el nuestro ya va a ver. Acá dice, justamente. A ver, a ver. Fíjate, usted puede regalarle una canción. Es lo que estoy hablando. Y dice. Escrita por usted. Bueno. Y que resente lo que quiere transmitir. Con todo gusto. Que represente lo que quiere transmitir. Si tuviera el talento. ¿Qué quiere transmitir? Vamos a escribirla. Bueno, dígalo, dígalo. Secretaria, dos puntos. Momento. Secretaria. Secretaria. Cero grasa. Cero grasa. Cero grasa. La deseo. Le deseo. La deseo. Con pavor. Por favor. Dijo que lo corregí. Sí. Tengo dinero para pagarle. Tengo dinero para pagarle. Una vida de lujuria. Una vida de lujuria. Siempre y cuando sea conmigo. Por favor. Es excelente. Esto no hay que es grabar. Excelente. No, no, no. Estoy conmovido. Esto hay que grabarlo en un CD. Yo lo deposito. Es un cantante de los Estados Unidos. Pero Frank Sinatra lo tiene que cantar. Sí, señor. Para mí Frank Sinatra. Frank Sinatra. No, señor. Que Bing Crosby, uno de los. No, no. Que la cante Jairo. Bueno, un abanico muy amplio. Bueno, muy bien, puede ser Jairo, tranquilamente. Y depositar el compact musical. Sí. Se lo tira por el buzón. Sí, sí, sí, sí. O abajo por la puerta. Por abajo de la puerta, eso es lo que tiene de bueno un compact. Distinto. No sabe lo que es ella con el compact, ni una gota de grasa. El compact se lo puede tirar por abajo de la puerta. Toda musculatura. ¿Quiere regalar una silla? ¿Cómo hace? Bueno, sí, ahora. No sé cómo se flexiona con las piernas de madera para agarrar. La silla también. Se cae. Tacos altos, taco aguja, no flexiona las piernas, llega hasta el compact. O le sería. Y lo levanta. Ah. Ni una gota de grasa. Bueno, ya está listo entonces. Bueno, vamos a probar si funciona esto. ¿Cómo vamos a probar si funciona? Ya está. No, ya está, no, señor. No, no. Hay un tema, yo me gustaría a puertas cerradas hablarlo. Ya está. Ella es muy joven. 19 años. Yo digo, sí. El problema que tiene es que... A esa edad yo pelaba las naranjas solo. Bueno. Es posible que todo esto le pase por arriba y no se dé cuenta. Cuando vinieron los mariachis, no se dio cuenta que era para ella. Es muy chica. Y entonces tenemos que hacer la letra y la canción. Claro, adaptada. Un poco más evidente. A eso, sí. Claro, a un sector más juvenil. No presencia sí. De personajes de Disney, en fin. No, de Disney, no, señor. Un reggaetón. Claro. Algo así, un rap. ¿Usted cómo se lleva con el rap? Un dibujo animado. Puede ser también. Algo para la computadora. Un dibujo animado que hable como usted. Claro. ¿Cómo se llama ella? Ya hay un dibujo que habla como usted. Gurbis. Gurbis. Es griega. Nacida en Misiones. De familia griega. Y creyeron que Gurbi era griego. Gurbi. Es inmigrante. Bueno, a ver, diga, con voz de dibujo animado. Hola, Gurbi. Sí. Es griega y come ceviche. Cállese. Ahí en... Hola, Gurbi. Más de dibujo animado. Hola, Gurbi. Ahí va, ahí va, ahí va. Hola, Gurbi. Hola, Gurbi. Muy bien. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Gurbi! Estoy contento. Estoy contento. ¿Sabés que quiero acostarme con vos? ¿Sabés? No. No, no. No podemos ir tan rápido. No, que tiene que ir, señor. Tenemos que si ir no, a hacer... Si no, no se va a dar cuenta otra vez. Le va a decir, ¿sabes que había unos señores morochos de bigote? No. ¿Ustedes no entienden que tengo todo el dinero para pagar esto? Bueno, mire. Y no me dan una solución. ¿Por qué no le regala... un momento de radio? Ah, algo así como una pausa. ¿Una pausa? Sí, qué raro, ¿no? Le regalo justo... A los 19 años uno no quiere pausa. Pero le dice el tiempo es tirano y todas esas cosas que se dicen. Mire, ¿tiene plata suficiente? ¡Tengo todo el dinero! Póngalo arriba de la mesa. Acá está. ¿Cuánto es? $10,000. No, 23 millones. ¡26! Muy bien. ¿Qué ve allá en el fondo del pasillo, en el fondo de este túnel luminoso? Sí, hay como una persona. Una silueta. Sí, una silueta como... Miren las piernas. ¡Epa! Ni una gota de grasa. Sí, parecen talladas en... ¡Madera! ¡Urbi! Vení que tenés gente. Pausa.